Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Estoy como siempre con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos de nuevo paseando por los jardines del Turia en Valencia. El viaje de hoy, como ya habrás leído, es muy especial. Va acompañado de un vídeo que compartimos en YouTube. Fue el primer vlog que verdaderamente hice para YouTube gratis para todo el mundo. Para mí es un vlog muy especial porque aunque aquí he hecho algunos vlogs, nunca había hecho uno de esa forma, empezando en Málaga, terminando en Valencia, cumpliendo o no mi objetivo, y me pareció muy divertido y al mismo tiempo fue un reto para mí, especialmente para mí, también un reto para Félix para editarlo y unir todos los trocitos separados de vídeos por el día, por la noche, un día, otro día, porque el vídeo de YouTube no solo se hizo en un solo día, necesitamos más tiempo y bueno, es algo muy especial. Entonces, no sé si has decidido ver primero el blog de YouTube o ver primero este viaje, no importa, no voy a hacer spoiler, pero aquí voy a contarte todo lo que los seguidores que están viendo YouTube o que ven Instagram nunca van a saber si no forman parte de Español en Pijama, así que tú vas a saberlo todo y voy a contarte pues las cosas que no se ven, así que vamos allá. Decidimos pasear por los jardines del Turia, aunque en el último vídeo no lo supierais, en este vais a saber lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que ya llevábamos algunos días en Valencia. Yo me había comprado unos tenis nuevos, aquí los llamamos tenis, en otros sitios de España los llaman deportivas. En Sevilla lo llaman bambas, que siempre me ha llamado mucho la atención. En Sevilla lo llaman bambas, que es verdad. Suena muy raro, o sea, solo en Sevilla. Es verdad, lo llaman bambas. Bueno, y mi amiga Tasma en Tenerife... Ah, no, también lo llamaba bambas. Ah, bueno. Sí, también usa bambas. Pero conocen tenis también. Tenis es bastante conocido, a pesar de todo. Bueno, me hicieron un daño en los pies tremendo, me destrocé los pies, o sea, había un pie que me dolía que ya no era cuestión de una rozadura o una ampolla. No, no, no. Estamos hablando de que yo me estaba haciendo daño en los huesos o en el músculo del empeine del pie. O sea, yo tenía un dolor en el pie de estar caminando mal y todo. Entonces paseamos por el Turia dirección un Decathlon. El Decathlon más cercano para comprarme unas chanclas. La verdad es que la situación fue lamentable. ¿Cuántas veces no he criticado yo, Félix, a los guiris que van en chanclas y calcetines por la ciudad? Bueno, es que ya no solo por las chanclas, es que el primer dato detrás de cámara es que tú ibas descalza por la calle. O sea, todo este trayecto, no lo sabéis, pero todo este trayecto Mar iba descalza con el zapato en la mano. Bueno, con calcetines. Bueno, sí. Eso es descalzo también, o sea, en español diríamos descalzo sin zapatos, ¿eh? Pero bueno, no del todo descalza. Claro, en la casa a lo mejor ir con calcetines no es de descalzo, pero claro, evidentemente por la calle es ir descalzo. Pero es que no podía, o sea, tenía tal dolor, mira, los que me conocéis un poquito más allá, más profundamente, sabéis cómo soy, y a pesar de todo soy una persona bastante tímida y no me gusta nada llamar la atención. Entonces, yo no disfruto de que la gente me mire. Cuando grabo vídeos lo paso terrible. Pero claro, ya ir descalza con el zapato en la mano a las 10 de la mañana es como, pero muchacha, o sea, ¿de dónde vienes, no? Porque a las 10 de la mañana descalza. Pero es que de verdad no podía, o sea, me dolía muchísimo, muchísimo el pie y tuve que hacerlo. Y estaba tan a gusto sin el zapato que me daba igual que la gente me mirase. Pensé el dicho este español, ande yo caliente, ríase la gente. La gente que piense lo que quiera, la gente que opine lo que quiera, que me miren si quieren, pero yo no me estaba rompiendo el pie, que era lo que iba a ocurrir. Era lo importante, yo también tenía esa preocupación. Y vamos directo a Decathlon, que no sé, quizás para gente... Para algunas personas es algo muy obvio, pero en España es el lugar de referencia para comprar cualquier cosa en relación con el deporte, bañadores, chanclas, calcetines. O sea, creo que cualquier persona en España piensa en el Decathlon. Digo esto porque a lo mejor tú de repente eres, me lo invento, de Francia y para ti es obvio, pero es que nos ha pasado que nosotros hemos conocido a una persona australiana y le ha sorprendido las pipas. Entonces tenemos que hacer estas aclaraciones porque para lo que nosotros es obvio, a lo mejor para otra persona no. Y probablemente la persona australiana que ha descubierto las pipas gracias a nosotros nos está escuchando. Ay, Simon, te mandamos un abrazo enorme, que seguro que estás escuchando este viaje y fue una anécdota muy divertida que hemos compartido compartido ya con otros estudiantes. Y claro, es que al final, dependiendo de dónde sois cada uno de vosotros, os sorprenden unas cosas u otras. Así que nosotros mismos también descubrimos mucho. Al final, Europa para nosotros es bastante conocida y aún así aprendemos bastante. Pero claro, ya si hablamos de Australia, de Singapur, de Marruecos, un montón de gente, de América, o sea, de Estados Unidos, pues claro, ya cada estado encima, bueno, es que, no sé, es una locura para nosotros, de Noruega, de Finlandia, aprendemos un montonazo y a cada uno sorprende algo diferente. El viaje, a pesar de todo lo que se ve y todo lo bonito, pues para mí, a nivel pies, fue muy duro, porque me dolían muchísimo los pies, pero ya este día compramos en Decathlon unas chanclas, me gasté 20 euros, no me importó, me compré las que quería, las más cómodas que había, dije sin problema, y me pasé todo el día en chanclas y calcetines, y la gente me miraba porque, claro, es que vaya pintas. Porque claro, este también es el dato como detrás de cámara, y es que tú en el blog empiezas poniéndote unas zapatillas y esas zapatillas las estabas estrenando. Tú estabas súper ilusionada. Bueno, así es. Los que habéis visto el vídeo de YouTube, o los que no lo vais a ver, la primera escena del vídeo soy yo en mi casa poniéndome los tenis para salir e ir al aeropuerto. Y sí, yo estaba muy feliz porque me encantan mis tenis nuevos, estaba súper contenta, son muy bonitos y... En ese blog nadie puede saber que en realidad esos tenis me machacaron los pies y que desde el viaje a Valencia, que ya hace bastante tiempo, no me los he vuelto a poner. Los tengo ahí, en la caja. No los he vuelto a usar. O sea... Y las chanclas y los calcetines, he tenido bastante ganas de volver a usarlos. Que también, claro, las chanclas, que ahora las veremos, son esas chanclas que tienen, no sé cómo se llaman eso en español, pero en vez de ser chanclas de dedos, que las chanclas de dedos son las típicas que tienen esa cuerecita que te la pones entre el dedo gordo, ¿no? Al lado del dedo gordo, las otras chanclas, no sé qué nombre tienen, pero yo cuando me las probé por primera vez, para mí fue un antes y un después en la vida. Yo he llevado toda mi vida chanclas de dedo y cuando probé esa fue un experimento. Y me gustó que tú también en este vídeo fue la primera vez que probaste este tipo de chanclas y ojo. Hombre, la primera vez en mi vida tampoco, Félix. Yo he sido una niña pequeña y he usado esas chanclas o las sandalias de mujer son así. O sea, quiero decir, la primera vez en mi vida, no. Bueno, es que él se hace esas películas a veces. Pero vamos, que no era la primera vez en mi vida, pero sí, yo suelo llevar chanclas de dedo y tengo que decir que estoy cómoda con las dos. O sea, que tampoco, no sé, no es para tanto. Pero bueno, ese problema lo solucionamos fácil. Aquí estamos llegando al Decathlon de la ciudad, un Decathlon pequeñito en la ciudad, y vamos a solucionar ese problema de las chanclas. Mientras tanto, habiendo solucionado ese problema, claro, yo me puse esos tenis nuevos. ¿Qué? Claro, es que te iba a decir que hay una cosa mucho peor que el hecho de que te duelan los pies, ¿no? ¿El qué? El miedo, no. A ver. La sensación de creer que vas a morir. Claro, eso es bastante peor. O sea, en comparación, lo del pie para mí no fue nada, lo aguanté casi hasta los últimos días, porque, claro, yo me puse esos tenis nuevos con toda mi ilusión en casa, sin saber que me iban a destrozar los pies, pero lo que verdaderamente no sabía era lo que iba a pasar después. Y lo que iba a pasar después era que íbamos a coger un Uber, un taxi, bueno, un Uber es un servicio de estos de transporte de una empresa privada, y vamos al aeropuerto, llegamos al aeropuerto y cuando estamos allí, esperando para embarcar, para subirnos al avión, ya habíamos pasado el control de seguridad y vamos a embarcar, y me llega una notificación de Ryanair, porque sí, señores, volamos con Ryanair porque el vuelo era más barato. Y la cosa es que los últimos vuelos, ya os lo he comentado en algún viaje, de repente, sin ninguna razón, me he mareado. Y yo antes nunca me mareaba. Pero eso ha como empezado a ocurrir. Claro, tenía un poco de miedo, así que decidí pagar 8 euros, que son unos ladrones, pero decidí pagar 8 euros extra para ir sentada al lado de Félix, por si me mareaba y necesitaba una bolsa para vomitar o algo así, que tampoco ponen bolsas ahora en el avión. Yo llevo una bolsa de plástico en mi mochila, es una situación lamentable y vergonzosa, por si necesito vomitar. Y entonces nos sentamos juntos, menos mal, porque estando esperando en el avión para embarcar, recibí una notificación de que había tormenta eléctrica. Pero que no pasaba nada. Que si había retrasos, era porque había tormenta eléctrica. Pero que no pasaba nada. No pasaba nada, ¿eh? Que el avión iba a salir. ¿Y salió? Y el avión salió con nosotros. ¿Dentro? ¿Sentados juntos después de pagar 8 euros? Y hay que decir que el avión despegó, tú tienes dos puntos críticos, que es el despegue y el aterrizaje. Sí. Bueno, como que la mayoría de personas. Sí, final, evidentemente, sí. Es el momento más tenso. También una cosa que quiero decir, y es que has dicho lo de las bolsas y eso, pero ¿nunca has tenido que llegar a usar la bolsa? O sea, eso es verdad, nunca he vomitado. Claro, gracias por contarlo. O sea, me ha parecido un dato interesante porque a lo mejor dices, vaya, vete a saber cuántas veces has vomitado con todo lo que viaja. No, solo lo preparo. Exacto. Y nosotros nos subimos al avión, despegue genial, y hay un punto en el que pasa esto. O sea, tormentas eléctricas, no, por favor. Esto es un clip que grabé yo y desgraciadamente no se llega a apreciar muy bien lo que realmente sucedió. O sea, creo que ya de primeras no es una situación muy normal en el avión. Creo que lo que más refleja eso es las personas que están... agarradas al sillón de delante. Las personas se agarraron con toda su fuerza a los asientos de delante. Si habéis visto el blog, ya sabéis que ha pasado esto. Y si no, pues os estáis enterando ahora. Vais a ver más clips y más cositas en el blog de YouTube. Pero yo lo que quería contaros es cómo lo viví yo a nivel personal en ese momento. Cómo lo vivimos nosotros. Pero claro, yo lo viví fatal. Claro, para mí, yo cuento esta historia, estuvimos a punto de morir. Y Félix todo el rato dice que no fue para tanto. A ver. A ver, vamos a relatar primero los hechos y luego vamos a discutir acerca de hasta qué punto estuvimos cerca de morir o no. Yo llevé bien el despegue, pero me mareé un poquito. Yo ya en el despegue me mareé un poco. Entonces yo no estaba cómoda. El vuelo era súper rápido, es que no me acuerdo, pero es que el vuelo eran 45 minutos. Es que Málaga-Valencia no teníamos ni una hora verdaderamente dentro del avión. Era muy poquito. Y yo ya me mareé al principio, entonces ya tenía el cuerpo un poco medio raro. Pero bueno, todo bien. No me puedo dormir, no pude... Estaba leyendo, pero no podía leer muy bien, pero yo estaba leyendo. Tranquilamente. Sí. Y de repente... Claro, yo estaba jugando con el móvil, estaba con los cascos y de repente... El avión cae en picado. O sea, el avión, bueno, en picado no, la punta del avión no cayó hacia abajo, pero nosotros, el avión descendió en caída libre. O sea, el avión cayó hacia abajo como peso muerto, o sea, como una montaña rusa. O sea, el avión cayó como si el avión no tuviera... no estuviera agarrado a nada. O sea, el avión se dejó caer en una caída que hizo ¡pa! Y paró, pero cayó así. Y por la ventana yo vi las nubes y vi cómo el avión caía. Y yo pensé, esto no va a ser la Sociedad de la Nieve porque estamos a 40 grados. Pero si no, el avión va a caerse y a ver si sobrevivimos... A ver, ¿qué comemos? Es que no voy a hacer spoiler de la peli. La Sociedad de la Nieve es una película buenísima que os recomiendo ver en español. Es un peliculón, ¿eh? Vale, un punto importante, y es que mi punto de vista, yo estaba en el pasillo y tú estabas en medio. Yo en ningún momento tuve la percepción de la posición del avión respecto a las nubes ni nada. Yo lo único que sentí es que de repente todas las personas al unísono, que he usado esa palabra también como para enriquecer un poco el vocabulario del podcast, ¿no? Al unísono, ¿no? Al mismo tiempo, a la vez. Todas las personas a la vez se levantan de su asiento y vuelan. Ninguna se llegó a ir a otro asiento ni nada de eso, pero todas teníamos el cinturón, o al menos las que yo vi, y... Si no tuviésemos el cinturón, habríamos chocado la cabeza con el techo. O sea... Sí, 100%, totalmente así. Y la gente gritó. La gente gritó porque la primera caída, la primera sensación fue un impacto fuerte. O sea, estás en un avión tan tranquilo. No avisaron de que hubiera turbulencias. O sea, todo estaba tranquilo. No estábamos como en una situación de turbulencias ni nada. Y de repente ocurre eso, pues la gente gritó, la gente se levantó de su asiento, los azafatos estaban con el carro y nos contaron que en la parte de atrás se habían caído porque ellos no estaban sentados con el cinturón, porque no lo esperaban. Fueron turbulencias. Esa es la palabra que se usa en español cuando el avión se mueve así y tú te cagas de miedo. Pero fueron turbulencias severas. Yo he viajado un montón en avión. He vivido turbulencias y he vivido turbulencias fuertes, especialmente cuando he viajado al Caribe y hemos también hecho viajes como en aviones que son un poco tipo avionetas y eso vuela diferente. Y ahí he sentido bastante turbulencias y tal, y no tengo miedo a eso. Pero nunca en toda mi vida me había pasado esto en un avión así como de una ciudad a otra, un avión tan rápido, turbulencias severas. ¡Tres caídas! ¡Fueron tres caídas! La primera fue así. A la primera caída, claro, las cosas se cayeron, se me cayeron algunas cosas. Yo no podía moverme. O sea, verdaderamente yo me quedé paralizada. No me da vergüenza reconocerlo. Yo sentí que el avión se iba a caer. O sea, mi pensamiento en mi mente, sin más, tampoco yo no grité, yo no... Pero mi pensamiento fue, el avión se cae. Y automáticamente pensé, los 8 euros mejor gastados de mi vida. Porque por lo menos nos íbamos a matar uno al lado del otro, Félix. No, eso la verdad que... Yo qué sé, ¿no? Haber vivido esto por separado habría sido muy loco. ¿Sabes cómo pensar la última palabra que te diría, sabes? Lo último que te diría en plan... Español en pijama. Como odio que dejes la toalla de... Español en pijama. Lo hicimos. No, la verdad que fue una locura. Para que os hagáis una idea, yo me estaba poniendo el móvil, porque claro, Mar tenía el móvil de Mar y el mío en el culo para que no saliera volando. O sea, es que una sensación que es difícil de explicar. Claro, debajo de las piernas para sentarte encima, ¿no? Claro, porque decimos turbulencias y habrá gente que pensará, bueno, se movió un poquito el avión. No, es que las cosas estaban volando. O sea, es que se estaba moviendo mucho y hasta tres veces el avión metió un latigazo que serían las cosas volando y claro, estaba todo el mundo súper tenso. Y al final... El azafato nos dijo que él lleva 3 o 4 años trabajando para esa compañía, volando todos los días, y es la primera vez que tiene unas turbulencias tan grandes. Fue impactante, fue tan serio que la verdad es que yo estoy en Valencia, grabo ese blog que habéis visto o que vais a ver, que es muy divertido y donde yo intento esforzarme al máximo para que os divirtáis, aprendáis y para que sea muy entretenido, ¿vale? Para que podáis ver contenido en español para poder aprender, pero que no sea contenido en español, que sea un blog entretenido, distraído, divertido, que a lo mejor veríais también en vuestra lengua. He intentado hacer eso y por eso queremos recomendaros ese vídeo de YouTube aquí. Pero claro, al mismo tiempo, todo el tiempo, aunque yo no lo reflejo en ese vídeo, lo que estaba sintiendo, y quiero que vosotros lo sepáis, es que, madre mía, tengo que comprar un billete de tren a Málaga. No voy a poder coger el avión de vuelta a Valencia-Málaga. Estaba muerta de miedo. Ya sabiendo que me mareo, ya que para mí casi nos matamos ahí. O sea, estaba muy angustiada. ¿Cuál fue la solución? Todas. Félix me ayudó a buscar las mejores opciones para soportar el viaje y que no fuera tan movido. Y fueron chicles, fueron unas pastillas, ¿cómo se llama? Biodramina, para no marearme nada. Incluso en el aeropuerto me compré un peluche de estos antiestrés. Sí, o sea, la verdad que tú tenías ese pequeño trauma y dijiste, vale, voy con todo. Porque obviamente comprar un billete de tren es muy loco. Es decir, pues te vas a gastar mucho dinero para algo que tenías ya comprado. Y esto es verdad que no sale en el blog, ¿no? De cómo volvieron al final, o sea, volvió en tren, ¿no? Y se volvió en avión, te tomaste la pastilla, estuviste con tu chicle, con el peluche, y hay que decir que fue el vuelo más tranquilo de la historia. Eso es. Todo fue muy bien, fue muy divertido. Esperamos que el blog os guste un montón. El blog de YouTube, sigues teniendo deberes, no lo dejes aquí porque esto ha sido muy... muy breve, muy por encima, así que vete a ver el blog y si te gusta y me dejas un comentario, pues nos ayudas un montón a hacer crecer el canal de YouTube, y si te gusta, pues a mí también me gustará mucho ver a mis estudiantes ahí. Y de hecho que dejen un comentario que digan, vengo de Español Pijama o algo así, ¿no? Para también nosotros saber que vienen de aquí, porque sí, eso no lo va a hacer nadie. Eso me gustaría muchísimo y nos ayuda mucho más de lo que parece, la verdad. Así que nada, nos vemos, por supuestísimo, en el próximo viaje. ¡Adiós!